estamos aquí con una sorpresa. Unos invitados especiales que les contamos. En el bar de la tribu se está presentando el libro Agua en la Cabeza. Es un compendio con cuentos, crónicas, poemas, ilustraciones sobre la inundación de La Plata del año pasado. Y nos acompañan acá en el estudio Celestina, representando a Pixel Editora, que supongo que es la editora del libro, y Emanuel, que es uno de los ilustradores que está aquí su trabajo en el libro. Bueno, acá tengo en mis manos este libro que es realmente hermoso, es muy lindo, y me pude escapar a chusmear un poco cómo iba la presentación. Llegué a ver algunos nombres de ilustradores que conozco, o tal vez como parte también de su estética, me llamaron la atención y me hicieron darme cuenta de quiénes eran. Entonces, la pregunta es cómo hicieron para trabajar entre ilustradores, entre escritores de relatos, crónicas, poetas. ¿Cómo fue el trabajo? El libro es una idea que lleva Juan Bautista Diuseide, que es el escritor de La Plata, a la editora Crujem, que es la otra editora que coproduce con Pixel. Hay una biblioteca en Los Hornos, en San Carlos en realidad, que perdió la mayor cantidad de sus libros, y él va con esta idea de generar un libro de relatos, porque era a lo que ellos tenían acceso, a escritores, digamos, para pedir relatos sobre la inundación, y con la venta de ese libro poder ayudar a la biblioteca a que compre los libros que llegue a comprar con la plata que se junte, ¿no? Para recuperar un poco de esa biblioteca. A partir de eso, Crujem, que es una editora con la que nosotros ya hemos editado, este es el segundo libro de la serie La Conspiración de los Puentes, que es una serie que son una coproducción, todos los libros son coproducción con ellos, nos llevan la propuesta de que pensemos como en la parte de la imagen. La idea en un principio era armar como un libro aparte, donde se hagan pocos ejemplares y hacer como una especie de subasta, y que esa plata también vaya para la biblioteca. Bueno, eso al final, después de charlas y reuniones, nada, el laburo que se estaba haciendo era re zarpado, era la misma cantidad de ilustradores que de textos, la edición era prácticamente la misma, y era como, bueno, no, vamos a sacar 5 libros, o sea, está bueno que también sea algo que todos se puedan llevar, ¿no? Y ahí surgió la idea esta de hacerlo todo junto, de hacer un libro con textos e imágenes. Cuando nosotros hicimos la selección de ilustradores, en realidad fue una selección porque conocíamos la obra de, o sea, conocíamos a la persona, conocíamos la obra de, y nos encargamos dos de Pixel de laburar toda esta parte, y lo que hacíamos era ir leyendo el texto, y a partir del texto y de las imágenes que nos podían venir decíamos, bueno, este puede servir para este ilustrador y este puede servir para este. Eso era porque la imagen que se nos venía era similar, o porque era el opuesto totalmente, donde una era re compleja y el ilustrador hacía cosas icónicas, re simples. Entonces íbamos jugando un poco con eso. Eso fue más o menos en lo que nos basamos para hacer la selección de ilustradores. La selección de textos la hicieron los chicos de Crujem, en donde armaron un listado de gente y empezaron a contactarlos y a ver quién se copaba y quién estaba de acuerdo y quién tenía ganas. Era un tema re fuerte, gente que por ahí no tenía. A mí un ilustrador me dijo que él no quería participar. Como que estaba todo bien, que apoyaba el proyecto, pero que a él le parecía que era un tema que muy sensible. No podía, tal cual, no podía abordarlo. Perfecto, o sea, está re bien. Bueno, y salió este libro. Este libro que se llama Agua en la Cabeza. Agua en la Cabeza. Y Emanuel, ¿cómo fue tu trabajo, digamos, creativo? A mí me tocó ser convocado gratamente porque está bueno participar y creo que sintiéndome un poco con lo que en voz de los que no están, que participaron también, es un poco este sentimiento que todos vivimos, ¿no? De la cuestión de sentirse inundado, como, bueno, no sé cómo decirlo, pero es de una manera grata estar en ese libro, está. Y lo que decíamos recién, que como agua en la cabeza, un poco estuvimos todos un tanto inundados, también son cosas de catarsis, si se quiere, y a la vez un vómito del agua que todos recibimos de esta ciudad. Sí, una catarsis que busca construirse como una voz más dentro de la construcción de la memoria colectiva, ¿no? No una catarsis de vómito y de compromiso, sino desde el compromiso y desde el poder decir algo. Y nada, es este libro y son un montón de cosas que suceden alrededor del libro, no solo alrededor del libro, sino junto con un montón de otras cosas que hacen que la memoria realmente se vaya haciendo colectiva, ¿no? Lo más lindo que nos puede pasar es subirnos a ese tren artístico que viene ya hace marcha atrás, hace mucho tiempo atrás, de marcha hacia adelante, que está buenísimo estar ahí arriba, y que creo que todos deberíamos estar motivados con esa cosa, que es una cosa de memoria colectiva, que sobre todo lo artístico es lo más lindo que nos puede pasar a todos. Así claro, sí, tal cual, es como un manifiesto, ¿no? Como una... Un registro, una voz más. 30, 60 voces hay ahí, ¿no? Claro. Bueno, les recomendamos a todos que traten de conseguir. ¿Dónde este se libro, puede conseguir? Conspiración ¿Ese libro de los puentes, puede, agua a la cabeza. Se puede conseguir en Malicia, que es una distribuidora y librería y estantería de libros, ¿verdad? En La Plata, que queda en. Calle 50 entre 4 y 5. No, 55. Ah, ahí va. 55 entre 4 y 5. Por poquito tiempo va a estar ahí un mes más, porque después nos vamos a mudar, así que... y si no, pueden contactar a Malicia por o a Klugen, o a Pixel también, por Facebook. Y bueno, y ahí nos piden lo que quieran y te podemos pasar direcciones. También los links de Agua en la Cabeza en Facebook están ahí. Claro. Bueno, chicos, muchas gracias. Les agradecemos por esta pequeña contribución que han hecho. Gracias a ustedes. Nos tenemos que despedir.